Ustedes saben, tiene cortina propia en nuestro programa. Se trata del señor Juan Carlos Junio, un porteño de ley, le decimos nosotros, con afecto y queriéndolo mucho. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días, aquí estamos. Bueno, tenemos un sentimiento mutuo, así que, bueno, también es una alegría para mí, Roberto. Así que aquí estamos con las cuestiones de nuestra ciudad. A ver, ¿qué tenemos hoy? Contanos. Mira, hoy hay bastante información cuando habitualmente de nuestra ciudad no la hay, ¿no? Hay un fenómeno de que los medios de comunicación publican poco de la ciudad, incluso aquellas históricas páginas especiales sobre la ciudad han desaparecido. No sé qué tiene que ver Rodríguez Larreta con todo eso, pero lo cierto es que eso es así. Aunque hoy está el tema del marco legal para los trabajadores precarizados, también está el ILE, la interrupción legal del embarazo, que es un tema muy pero muy importante, un protocolo que finalmente ayer se firmó. Ahora bien, tengo preparado un tema especial que importa mucho a los porteños, en particular en este caso de un par de barrios, pero que tiene que ver con el diseño de la ciudad y el tipo que tenemos de la ciudad, que es, en fin, la extensión de una política de que haya cada vez más edificios, más torres, más shopping, que se impermeabilice mucho más el suelo, la tierra nuestra. Y eso ha generado, en fin, a lo largo de estos últimos años del gobierno de Mauricio Macri, de Rodríguez Larreta, muchísimos conflictos, aunque bien, lo cierto es que la ciudad ha perdido 140 hectáreas de terreno que se han transformado en negocios de carácter inmobiliario, ¿no? En este caso hay dos situaciones que la verdad creo que vale la pena mencionar. Una de ellas es la de Caballito. Una vez más, allí los vecinos de Caballito están en pie de lucha contra la construcción de un famoso shopping que había sido desestimado hace no mucho, porque en la controversia entre la empresa Irsa asociada a Rodríguez Larreta, la lucha de los vecinos logró frenar la construcción de ese fenomenal shopping. Estamos hablando de unos terrenos aledaños al Club Ferro, en Avellaneda, al 1300. Ahora reflota eso, ¿no? Porque nuevamente aparecieron excavaciones, las organizaciones barriales SOS Caballito, Basta de Demoler, denuncian que se viola la cuarentena con esas demoliciones, la ciudad insiste en que no hay tal violación. Pero lo más de fondo surge de otra cuestión, o quizá de otra maniobra urdida entre la empresa y el gobierno porteño, que siempre aparece asociado en estos conflictos, no a los vecinos, sino al mundo empresario. Resulta que Irsa firmó un acuerdo con otra empresa, Portland Sociedad Anónima, y lo que hicieron ahora es dividir en cuatro el predio. Entonces, en principio van a construir en uno de esos cuatro, interviene el estudio Duhomme Hirsch, que le va a quedar un estigma a este estudio por su ministro Duhomme, claro. Y se van a hacer cocheras, viviendas, galerías, o sea que van a seguir, como ellos denuncian, impermeabilizando grandes áreas de la ciudad. Por supuesto, no fue aprobado por la legislatura, como ellos denuncian, e insisten en que de lo que se trata es de un shopping, una vez más, disfrazado con algunos artilugios, ya que dentro de los usos que declaran va a haber 16.000 metros cuadrados de lo que le denominan uso comercial. Por eso los vecinos dicen, si esto no es un shopping, ¿de qué estamos hablando? Por lo tanto, ahí hay planteado un conflicto nuevamente en relación a autorización, en este caso disfrazada, para que se haga shopping y grandes torres y un núcleo numeroso de comercio. Pero hay otro, Roberto, que quizá es un poco más rimbombante, porque está en juego el terreno de Figueroa Alcorta entre Sucre y Pampa, donde estuvo Selke, la emblemática restaurante, así es, que está claro que es una de las zonas más caras y ricas de la ciudad, como lo fue el Tiro Federal, también en una zona absolutamente cara para el negocio inmobiliario. En este caso lo que estarían haciendo es una excepción urbanística que también debería pasar por la legislatura y no se está haciendo. ¿De qué se trata? Bien, sorprendentemente se otorga la factibilidad urbanística para que un emprendimiento de viviendas premium, ¿de qué empresa estamos hablando, Roberto? De la Compañía Buenos Aires Sociedad Anónima. ¿Quién es el dueño de Compañía Buenos Aires Sociedad Anónima? Un señor conocido, Marcelo Midlin. ¿Qué se hace? Un cambio de la urbanización, especialmente otorgado, que se hizo en medio de la pandemia, y que permite construir 8.4 metros más de altura de lo permitido por el Código Urbanístico, que representa una valorización, según dice la nota de página 12, de 21 millones de dólares de suelo y 70 millones en el precio del mercado del conjunto de este negocio. Bien, lo explicó muy bien el legislador Barroeta Beña, que se aprobó a favor de la Compañía de Buenos Aires entre el 26 y el 27 de marzo pasado. Lo hizo el gobierno de la ciudad. Parece poco, pero vos fijate lo que pasó. Cuando se aprobó la venta de este terreno, se podían construir hasta 10 metros de altura. Después, en algún momento, se permitió que los 10 metros pasen a los 20. Y ahora se acaba de permitir 28 metros de altura. Bueno, uno podría decir que son 10 metros más o que son 8.4 metros más. Bueno, son decenas y decenas de millones de dólares, porque cada metro cuadrado construido en esa zona tiene un valor extraordinario. Se estarían construyendo 14.000 metros cuadrados. Bien, en definitiva, más allá de lo impugnable en términos jurídicos y políticos, más allá de que la legislatura no interviene cuando debiera intervenir, lo que hay es una continuidad y un avance de una ciudad cada vez más, con más cemento, y cada vez con menos aire, con menos luz, con menos verde, y yo diría con menos cielo a donde mirar. Esa es la otra cuestión que le interesa, nos debe interesar, no solo a los vecinos de Caballito, o en este caso de allí, del barrio de Sucre y Figueroa Alcorta, sino al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad. Pero bueno, Rodríguez Larreta continúa sonriendo. Clarísimo, Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo, te escucho mañana en la escudería tempranito. Bueno, fenómeno, nos vemos hasta mañana.